87. Es como con la flor. Si amas a una flor que se encuentra en una estrella, es agradable mirar el cielo por la noche. Todas las estrellas están florecidas. Seguramente. Es como con el agua. La que me ha dado a beber era como una música, por la roldana y por la cuerda, ¿te acuerdas? Era dulce. Seguramente. Por la noche mirarás las estrellas. No te puedo mostrar dónde se encuentra la mía, porque mi casa es muy pequeña. Será mejor así. Mi estrella será para ti una de las estrellas. Entonces te agradará mirar todas las estrellas. Todas serán tus amigas y luego te voy a hacer un regalo. Volvió a reír. Ah, hombrecito, hombrecito, me gusta oír tu risa. Precisamente será mi regalo. Será como con el agua. ¿Qué quieres decir? Las gentes tienen estrellas que no son las mismas. Para unos, los que viajan, las estrellas son guías. Para otros, no son más que lucecitas. Para otros, que son sabios, son problemas. Para mi hombre de negocios, eran oro. Pero todas esas estrellas no hablan.